el equipo. Bien, lo tengo todo. Y el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Ready? Go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas. Joder. Es que ni empezar con el Indie Podcast puedo. La Virgen. Oye, lo siento, a tomar por saco. Oyentes, os quiero mucho, pero yo estoy con un resfriado de la hostia. No es corona, es resfriado del de toda la vida. Del de me voy a meter en la cama a sudarla. Así que, Ruedi, curra tú por mí, como buen español. A las chicuelos. Chicuelas. No, es catalán, no español. Es México-catalán. Bueno, pues eso. Pase V y nos vemos en el siguiente programa. Porque yo estoy en las últimas. Hasta luego. Pues nada, me toca empezar a mí. A Moniki, cuídate, descansa. Esta vez no duermas con el culo al aire. Si la gente quiere saber qué ha pasado, que escuche nuestro anterior programa, que se enterarán muy bien de qué ha pasado. Es que me obligan a dormir con el culo al aire. Anda, vete antes de que te mueras. Sí, porque como me anime... Te vas a quedar. Me quedo. Venga, hasta luego, chicuelos. Pues nada, dicho esto, muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Empezamos un programa en el cual vamos a hablaros de juegos. Esta vez venimos con juegos tras la semana pasada a abarcar básicamente actualidad y noticias. Pero antes de empezar, vamos a presentar a los compañeros que van a estar conmigo esta noche con la pregunta mamporrea de turno. ¿Y cuál es? Bueno, pues es una noticia que nos dice que, básicamente, según reporta Microsoft, el 20% de los jugadores del Xbox Cloud Gaming solamente utilizan controles táctiles. Yo la verdad es que no me... Los he probado alguna vez y hay juegos para los cuales, de verdad, es que no, yo no puedo con los controles táctiles. Y me parece un 20% una cantidad muy alta. Tengo una teoría al respecto, pero primero quiero saber la de mis compañeros. ¿Qué les parece esto? Muy buenas noches, Ricky Knight. ¿Cómo ves esto de jugar con los controles táctiles a juegos de consola? Surprise, motherfucker. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, a lo que comentas, Ruedi, habría que ver el tiempo que dedican a jugar con los controles táctiles. ¿Por qué te lo comento? Porque, por ejemplo, muchas veces para ahora el sistema de Xbox Cloud, vale, un sistema en el cual jugaremos en streaming a través de los usuarios que tengan el Xbox Game Pass. ¿Y qué pasa? Si eres seguidor como yo de los rewards, muchas veces desde el propio móvil te conectas a un juego cualquiera y consigues el punto, los 5 puntos diarios de jugar a un juego de Xbox Pass, de Game Pass. Claro, la única manera que yo tengo de hacerlo es mediante controles táctiles, porque de otra manera me piden una configuración de un mando que obviamente no voy a cargar conmigo. Entonces ahí habría que ver si es por usuario que se conecta, ¿vale? En el cual yo estaría dentro de ese 20%. Pero sería más interesante cuánto tiempo le dedican esos usuarios a jugar y no la cantidad. Mira, me has quitado mi hipótesis, era la que iba a decir. Yo estaba pensando también por ese lado porque yo hago exactamente lo mismo. O sea, los juegos que tengo que probar, los pruebo más o menos así, rara vez conecto el mando. Alexis, ¿qué te parece nuestra hipótesis? ¿Tienes alguna otra? ¿Tú juegas con los controles táctiles? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas a todos, buenas noches. Sí, yo también creo que es un poco el cómo se usa. Yo creo que también estamos en una etapa que muchos lo abrirán como para probar a ver qué tal va, y simplemente no se van a poner a, por las dudas, a configurar el mando y a hacer todo el fregado simplemente para las pruebas. Y también creo que un porcentaje, aunque sea menor, es que hay gente que, o una generación, mejor dicho, que realmente se ha acostumbrado a tener como método de entrada principal una pantalla, que es algo que a mí me parece ortopeico, me cuesta mucho imaginarlo, pero uno de los juegos que mayor facturación genera en móvil actualmente es el Free Fire, y es básicamente un PUBG, pero todo táctil. Y muchísima gente jugando y flipándolo con eso, y que está muy acostumbrado a ese tipo de control. Que no es lo mismo que mapear un mando. Sí, por supuesto que no es lo mismo, pero yo creo que es un conjunto de esas cosas, de que la gente que lo prueba por probar, por a ver qué tal va la gracia, los que entran solo para sacar los puntos y demás, y los que realmente no tienen mayores problemas para jugar con eso, que obviamente no van a jugar un Halo competitivo, no van a jugar un Tetris o un juego que requiera mucho reflejo, mucha rapidez, pero quizá algún JRPG, algo un poco más tranquilo, debería ser bastante factible jugarlo así. Pues mira, antes de pasar al sumario, abrimos este pequeño melón. Yo los controles táctiles, por ejemplo, me pasé el Chrono Trigger con controles táctiles y aún así tengo que decir que no me sentí cómodo en ningún momento. Entiendo que haya gente que crece con eso y se acostumbra a eso. Entonces, ahora quería saber, por ejemplo, la opinión de Ricky, si él juega, porque sé que, por ejemplo, él utilizó durante mucho tiempo temas de tablets para jugar, pero claro, juegos diseñados para el tablet. Yo un juego más normal sí que entiendo que pueda haber un mapeo de botones y que lo juegues, pero a lo mejor podríamos hacer un símil, ¿no? Lo que es jugar así es lo que es como jugar un shooter con mando en comparación con jugarlo con PC. Es decir, lo puedes jugar, lo puedes disfrutar, pero la precisión, la velocidad, las capacidades que puedes tener con un mando son muy superiores a las que puedes tener con los controles táctiles. Creo yo, quiero decir, sin tejir, no, con eso no quiere decir que no se pueda jugar. Yo el estar acostumbrado a jugar con un mando me hace que jugar con controles táctiles me sienta ortopédico, porque no me siento con esas capacidades para moverme, ni esas velocidades de reflejo, ni esas precisiones que estoy acostumbrado a poder hacer en cualquier juego. Hombre, evidentemente no es lo mismo jugar a un shooter con controles táctiles que con ratón, que con un mando. Evidentemente, ahí las carencias se notan mucho más. Pero sí que es verdad que hay juegos que jugar en táctil no te penaliza. O sea, hablo por ejemplo de algún juego de tipo manager o algo así, van bastante bien. O los juegos de cartas, voy a jugar con controles táctiles que no va a haber mermada su capacidad. Es más, es más cómodo, tiene esa sensación, a lo mejor un juego de cartas, decir, coño, soy yo el que la está tirando. No sé, te da esa gracia y esa inmersión que a lo mejor pues un ratón pues no podrías hacerlo, en el caso por ejemplo de Hearthstone o de Wands, por citar algunos juegos de ese estilo. Por lo tanto, es siempre que lo adaptes a un juego que sea de un cariz a lo mejor más tranquilo o más sosegado, pues si un control táctil no te penaliza, es más, hasta a lo mejor lo ves mucho más inmersivo, a lo mejor con un ratón o con un mando, pero hay otras cosas que es inviable. ¿Pero tú te sientes cómodo jugando a un juego en estándar con controles táctiles, o también te pasa como a mí, que aunque se pueda jugar no te sientes cómodo? Hombre, obviamente te tienes que acostumbrar y demás, y no va a ser lo mismo. O sea, los apuntados, todo es más complicado. Evidentemente te sientes, no sé si incómodo o le puedes decir vaya puta mierda, pero al final acabas jugando, sí, pero acabas pasando los juegos también. Entonces las ganas que tú tengas de superar un juego de cualquier estilo de esa manera. Alexis, tú... ¿Qué tal llevar los controles táctiles? Yo bastante mal, pero porque soy muy limitado en cómo puedo jugar según qué juego. O, a ver, yo por ejemplo, yo lo he dicho un montón de veces, yo no tengo la capacidad de jugar juegos de primera persona con un mando. No es que se me da mejor con teclado y ratón, es que prácticamente no puedo apuntar con un mando, ni con un auto-aim a lo bestia puedo apuntar bien. Entonces me cuesta. En su momento me acuerdo, hace muchos años, hablando de que los controles que tiene ese especial y tal, hace muchos años me acuerdo que compré una de estas consolas chinas y el mismo día que me llegó la vendí, porque como no tenía una cruceta sino que eran botones separados como la Switch, pero que funcionaban de manera individual, no podía hacer bien lo de ir corriendo y agacharme en Mario Bros. Entonces eso fue motivo para venderla automáticamente. Entonces de por sí ya me cuesta. He jugado juegos con controles táctiles, sí, pero como dice Ricky, juegos que están pensados para ese control táctil más que nada, y nunca algo muy muy muy espectacular, qué sé yo, no sé, el Planta vs Zombie, la verdad que hasta la mejor forma de jugarlo es el control táctil, entonces, pero de ahí a tener un mando emulado en la pantalla y poder jugar bien con eso, lo he podido hacer solamente en juegos muy, no sé, en algún Harvest Moon que me he pasado así, emulando Game Boy Advance, o creo que en su momento leí bastante al Final Fantasy IX, también el emulador de PlayStation, pero son juegos así, juegos que sean pausados, que no necesite una gran combinación de botones o reflejos y así se puede, pero si no es que me resulta imposible. Pues nada, dicho que nos parecen los controles táctiles y que la verdad es que estos datos de Microsoft probablemente son más marketing que otra cosa, vamos a pasar a ver el contenido que tenemos para esta noche. Y esta noche pues vamos a traer juegos, que de eso se trata esto, el podcast de videojuegos. Y venimos con ni más ni menos que uno de los pepinos más importantes de este año de Microsoft, Forza Horizon 5, juego al que le hemos dado los tres, especialmente a Alexis, pero que Ricky Knight es un sabio de toda la saga, y bueno, pues yo que también está jugando bastante este 5. Y aparte de esto, nuestra amiga Chuno, que no está presente, pero se va a pasar para traernos el análisis del Greek. Así que con estos jueguitos y alguna noticia que meteremos por el final, es lo que vais a disfrutar en este programa. Así que vamos a empezar ya con este consejo de sabios. Empezamos con Forza Horizon 5. Este año Microsoft parece que se ha reservado todas las balas para final de año, lo más potente. Psychonauts 2 salió hace un poquito menos, ahora tenemos este Forza Horizon 5 y en nada sale el Halo. Y el Age of Empires 4. Y el Age of Empires 4, perdón. Sí, es que se me estaba olvidando alguno. Todos estos, pero todo ha venido en este último cuarto de año. Se lo ha reservado todo, lo podría haber distribuido un poquito más. Pero en fin, tenemos aquí un juego que además... ya desde el momento que se anunció, creo que a todos nos sorprendió de lo rápido o el poco tiempo de desarrollo que parece que había hecho falta para lanzarlo. Está hablando de una saga que ha redefinido lo que son los videojuegos de coches arcade. Una saga que ha evolucionado de una manera magnífica en todas sus entregas y que probablemente en esta saga, este juego 5, este quinto juego, ya sea el culmen de la saga y probablemente un punto de inflexión en el cual la saga tenga que evolucionar y buscar nuevos límites. Un juego que refina un poco más esta fórmula y que, bueno, que básicamente nos cambia una nueva localización y que busca ser lo más variado posible, pero como digo, sin revolucionar tanto la fórmula. Ricky Scrono, comenzad vosotros a definir un poquito qué es este Forza Horizon 5 y, bueno, porque la gente debería jugarlo, que yo creo que todo el mundo debería jugarlo porque es que es un juegazo. Pero bueno, vamos a empezar a desgranar qué tiene este juego. Bueno, pues como bien comenta Ruedi, el nuevo Forza Horizon pues prácticamente nos pidió, yo creo que a mucha gente por sorpresa, más que nada porque ya estaba el nuevo Forza Motores por anunciado, y de repente Microsoft lo saca y te dice, oye, que desde el E3 hasta que se sale van a pasar 3 meses. Y nosotros pues ojos como plata, diciendo, hostia, más lo que se vio en el vídeo y demás, que a nivel técnico en el E3 la presentación fue muy muy buena. ¿Y qué nos encontramos en este Forza Horizon 5? Pues prácticamente una evolución bastante justa de lo que ya nos encontramos en el 4 y en el 3, que digamos que fue el punto de inflexión de la saga. Obviamente nos encontramos con un juego de mundo abierto en el cual tendremos diferentes eventos que nos van saliendo a lo largo del mapeado, y a partir de ahí, con unos clásicos puntos que vamos a ir sacando de eventos, pues vamos avanzando en la trama principal. Y tenemos obviamente pues muchas cosas que hacer en segundo plano con diferentes retos, diferentes carreras online que podemos jugar y que sigue un poco la fórmula del anterior título, la cual era muy buena, sigue siendo un juego muy divertido, pero que en esta edición obviamente pues no ha evolucionado tanto como podría gustar a lo mejor a los fans de la saga. Sí, aquí no os esperéis un cambio muy importante. De hecho, es que el juego, hasta podríamos decir que, a diferencia con otras entregas, aquí corrígeme Ricky si me equivoco, es una continuación argumentalmente incluso del 4, porque plantean que el personaje que estamos llevando es el personaje que venía del Forza Horizon 4. O sea, se nos reconoce como que es el personaje, el gran campeón que viene de las Islas Británicas. O sea, es un juego que no se esconde en ese punto de continuismo, incluso desde este punto argumental, entre comillas, de un juego que tampoco es que tenga un argumento muy importante, pero que no lo esconde en ningún momento. La forma de presentarlo absolutamente todo, incluso los menús, es que sí, es, la saga tiene su estilo, pero es que es muy similar. Y por aquí, por ejemplo, creo que es uno de los fallos que creo que podríamos encontrarle al juego, que es decir, creo que nunca ha sido un juego que para el jugador novel sea demasiado accesible en cuanto a los menús, en cuanto a la organización, en cuanto a cómo gestionar ciertas cosas del juego, y aquí no lo sigue sin hacerlo del todo amigable. Por ejemplo, creo que por aquí sería un punto a criticar, pero en lo que es el desarrollo de los eventos, de las carreras, de la progresión durante el juego se mantiene exactamente igual. Sí, yo creo que eso es en parte a mí algo que me pasó mucha factura, porque yo venía de haber echado un par de carreras en el 4 y no jugarlo demasiado. La mayoría de las horas del 4, la inmensa mayoría, son horas que jugó mi hijo. Y yo me sentí bastante, bastante, bastante perdido, porque los menús son contraintuitivos, el progreso no lo entendí hasta que llevé, no sé, igual llevaba más de 18 horas de juego cuando entendí cómo iba bien el progreso o qué es lo que me estaba faltando. Tenía una de las fichas, porque en este juego, que imagino que vendrá también del 4, tenemos como tarjetas de distintas zonas de eventos o tipos de eventos, por así llamarlo, y que se van como la van como ticando, ¿no? Como que le van metiendo los checks de que esa parte está lista y que puedes acceder a eso. Y había uno que no podía desbloquear ninguno, y era una carrera que no me parecía que estuviera especialmente destacado en el mapa de esto es lo próximo a hacer. Simplemente porque aparte estaba totalmente ajeno a la zona donde se desbloqueaba el evento. El evento se desbloqueaba en la parte norte del mapa, supuestamente, o era la zona, y había que hacer una carrera en el sureste que daba toda la vuelta y llegaba hasta el evento. Y a mí me pareció confuso, pero el juego en sí es, nada, como han dicho, continuista con respecto al planteamiento, que no sé qué tanto distinto se le puede, porque fue una crítica que escuché mucho. Pero no sé qué tanta vuelta se le puede dar a un Forza Horizon, sobre todo habiendo salido tan cerca del anterior, ¿verdad? Como para que sea algo nuevo. Creo que es quizá la saga Horizon ha tocado techo con respecto a qué es lo que se espera que tienen que hacer, y a lo mejor es simplemente eso, que no es un lugar donde estén dispuestos a poner ideas nuevas o cosas muy, muy raras, porque ya el 4 era súper completo, digamos. La mayoría, si no es que todo, porque digo, no soy experto en el 4, de los modos de juego, de los tipos de cosas que hacer, vienen totalmente heredados. Y es que el 4 tenía muchísimo, tenía mucha mierda. Es cierto que este se ve impresionante, gráficamente alucinante, tiene una optimización que da miedo, porque lo bien optimizado que está ese juego es una puta pasada. Yo tengo una tarjeta gráfica de gama baja de hace 3 generaciones atrás, y así todo lo podía jugar en 1080 con gráficos bastante altos y sin tener penalización, digamos. No llegaba a 60, pero andaba en 40 y largo 50. Entonces, que eso lo pueda correr en esas condiciones de máquina habla muy bien del trabajo técnico que tiene por detrás del juego este. Pero sí, es cierto que ha sido una constante por lado de la gente nueva que llega, que sería más bien mi caso, el que sea confuso, el que no se entienda muy bien, en que los menús sean raros, y por la gente que viene el 4, el no tener sorpresas, más allá de la localización y tal, no tiene sorpresas, tiene ese foco a la espectacularidad, a que sea divertido, a que todo el rato sea un placer estar conduciendo, un placer estar haciendo sus mierdas, un placer pasearse. Todo es muy gustoso. Yo no soy una persona que juegue juegos de conducción prácticamente nunca, y este me pegué un enganche que, nada, le pegué las 24 horas que le di, 24 o 25 horas fueron en una semana, y me pasé en modo historia corriendo mientras iba haciendo las otras chorradas que salían por ahí. Y es que atrapa muy mucho, porque es increíblemente divertido. Ahora seguimos con el aspecto técnico y con las sensaciones que transmite, pero Ricky, tú que has visto evolucionar la saga, que sé que has jugado a todos, ¿qué más puede hacer Forza Horizon? Porque realmente es difícil ya pensar cómo, qué más puede dar la saga, ¿no? ¿Cómo más puede evolucionar? O sea, ¿realmente hay margen para hacer más cosas? Porque además te lo digo, tú que eres alguien que sé que el género de la conducción lo domina muchísimo. O sea, ¿realmente hay margen para la saga Forza o aquí en adelante qué va a pasar? Hombre, esa pregunta es fácil de contestar. ¿Realmente hay capacidad de que se generen géneros nuevos? Hace un par de años salió Battle Royale o los Hero Shooters. Y nadie pensaba que a lo mejor el género shooter estaba ya empantanado con o eres Call of Duty o eres Halo, por decirlo así. Y salen cosas nuevas, evidentemente. ¿Forza Horizon puede mejorar? Pues sí, claro, podrán mejorar en la forma de jugar, de planteamientos, de que te ofrecen. No sé, obviamente yo no soy la persona indicada para decir qué camino tiene que coger la saga ni saber qué modos de juego se pueden añadir. Pero bueno. Yo creo que este juego, a lo mejor yo creo que la gente de Playground se lo encontró un poquito, me da a mí como algo entrecomillado en posición de Microsoft, ya sin posición en el sentido de, oye, necesitamos un juego porque Forza Motor Sport se nos va a ir largo, y saquen el Forza Horizon 5, ¿vale? Se pegaron el curro de las localizaciones, tal, pero es que luego la base jugable es la misma, entonces realmente el trabajo ya lo tenías hecho. También han planteado como juego de servicio, decir, oye, te vamos añadiendo cosas y demás y tal, y claro, la evolución, por ejemplo, de Forza Horizon 4, de cómo empezó el juego a cómo terminó, o sea, no tiene nada que ver, o sea, el popurrí de iconos que hay en pantalla de mira un evento aquí, no sé qué tal, no lo tiene, y es más, y han sacado todavía, incluso por eso, pues más retos individuales, no sé qué. Entonces, si es un juego que dices tú, oye, te vas a quedar aquí jugando, y te vas a quedar aquí jugando muchos años, entonces, ¿qué vamos a hacer con este juego? Y también le va a dar tiempo de ser refresco para cuando llegue de aquí a 2-3 años el título de Forza Horizon, pues va a venir pues renovado con más ideas, con más historias. Yo que sé, a lo mejor el siguiente paso, se me acaba de pasar ahora por la cabeza, es que no solo controles a coches, sino que de repente te pases a un avión, no sé qué tal. No sé, y como esta gente es buena haciéndolo y lo integraron de tal manera que dices tú, buah, esto ya es la polla, manejo el avión este que está aquí arriba, que no sé qué. Salto, baja con un coche, que no sé cuánto, no sé, o cualquier burrada que se le pueda pasar por la cabeza. Entonces, evolucionar sí, pero obviamente tendrán que dejarle que piensen y darles tiempo para que desarrollen sus ideas. Muy interesante lo que comentas, porque ellos mismos lo han dicho, que este juego es un juego que lo plantean un poquito más a muy largo recorrido, o sea, que lo comentabas tú en el último programa cuando hiciste el avance, ¿no? Que no hay créditos porque eso, porque el juego cuando te lo pasas en realidad no te lo has pasado, que aún queda juego y probablemente el juego les vaya a servir como mesa de pruebas para ir metiendo cosas y probando nuevas ideas y la idea que has propuesto de cambiar de vehículos me parece súper loca, súper guay y muy factible porque de hecho es algo que ya te encuentras en los juegos, que se te cruza una moto, que se te cruza un avión, que se te cruza un helicóptero, pues eso, que seas tú uno de esos vehículos. La verdad que es muy interesante. Venga, vamos a pasar al aspecto técnico que lo estaba comentando Alexis. La verdad es que en PC el juego funciona muy bien. Sin embargo, yo voy a decir por otro lado que en consola no. En consola no es el caso, al menos en Xbox Series X. Y para mí eso ha sido un punto muy decepcionante. El juego viene en dos modos. Tienes el modo rendimiento y el modo calidad. Modo calidad, nada que decir, 4K, 30 FPS y la calidad gráfica es muy buena. Pero claro, un juego de tan rápido como es este juego, un juego de coches de velocidad, se agradecen mucho los 60 Hz. Problema, el modo rendimiento. El modo rendimiento en Series X acusa problemas de popping importantes. Popping y no simplemente que se genere algo de golpe, pero sí que las cosas digamos que pasan de baja calidad a alta calidad en cuanto se acercan un mínimo. Y un juego de coches de velocidad en el cual estás continuamente mirando precisamente el horizonte para ver la carretera, para ver para dónde tienes que girar, lo estás viendo todo el rato. Y personalmente me resulta muy molesto. Entonces, prefiero jugar a 60, porque en un juego de velocidad lo prefiero, porque se nota bajar a 30. Pero es que claro, es un... ¿qué pasa? Tengo que elegir un modo porque no estoy... Y me parece muy triste que la máquina emblema de Microsoft, el juego no funcione bien. De hecho, ahora mismo, noticia de última hora, mientras estoy leyendo esto, acaba de salir que Playground ya ha dicho que van a lanzar un parche para solucionar ciertos problemillas que tiene el juego, porque pues porque saben que hay errores, tienen problemas con los eventos Horizon Arcade, que desaparecen, o errores en el modo eliminador. Van a dar 1000 puntos de Forza Throne a los usuarios para compensar estos problemas. Pero es que de hecho hace nada hubo una actualización bastante pesada, no recuerdo si fueron 12 o 17 gigas, que yo esperaba que solucionara el problema del modo rendimiento. No ha sido así, incluso me ha alargado los tiempos de carga tras los eventos. Antes era automático, acababas una carrera y jugabas. Ahora hay que esperarse 10 segundos, por ahí, 10-15 segundos, mucho tiempo en comparación con lo que el juego tarda, porque van muy rápido las cargas, me parece raro. Entonces, a mí me parece eso, un problema el apartado técnico por este lado, en el modo, hablando de la Xbox Series X, que es la consola emblema. En PC parece que funciona una maravilla y es donde en los PCs pepinos saca todo su poderío gráfico, porque es un juego que yo he visto gráficamente potente, bien, pero es que este mismo año he jugado Forza Horizon 4 en la Series X, que me compré la última expansión que me quedaba por jugar, y hay un salto gráfico mínimo. O sea, es que el Forza Horizon 4, buscad vídeos de Forza Horizon 4 en PC al máximo y comparado con el 5, que el 5 se ve muy bien, pero tampoco es un salto tan bestia. Como dice Rick, el juego se ha desarrollado en poco tiempo, estamos en las mismas herramientas. Es que el 4 ya era muy burro y este da un pasito más, pero tampoco es ninguna revolución. O sea, que por ahí yo quiero matizar que ya lo que venía del 4 se ha mantenido y potenciado, pero tampoco es ninguna revolución, porque estoy leyendo, ¡buah!, los mejores gráficos, que está muy bien, pero no, tampoco es nada que no se hubiera visto. Sí, hablando de cosas que se han exponenciado y mantenido, lo de los tiempos de carga en las consolas de pasada generación es una locura. Que creo que lo comentamos cuando vimos las primeras impresiones de Forza, y es que jugar esto en una Xbox One S, que es la que tengo yo, gráficamente está bien, digamos, es lo que puede la consola, no tengo mucho que quejarme ahí, pero los tiempos de carga es que hace que el juego sea muy poco disfrutable y que te empieces a pensar en qué carrera entrar y qué carrera no, porque es un coñazo para poder entrar al menú, hay un tiempo para poder entrar al mundo de Horizon, hay un tiempo, y poder jugar una carrera. Me ha pasado, el otro día me puse un ratito nomás en la Xbox, que la tenía ahí disponible, y hice una carrera con un coche que no era bueno, porque eso es algo que tiene Forza Horizon, que es, podemos jugar una carrera de velocidad con un puto tractor o podemos ir a campo otra vez con un Lamborghini, le da igual. Lo que hace es nivelar al resto de los competidores para que también tengan un coche tan adecuado o tan poco adecuado como el que estás llevando en el momento. No es que si te elegís en una carrera de velocidad una pick-up, el resto va a ir con Lamborghini y te van a romper el culo, sino que el resto también van a ir con vehículos pesados, más pensados en tracción integral y demás. Pero es que la jugué un par de veces hasta ganarla con ese vehículo de mierda, que era una muy mala opción, porque se me iba para todos lados, no lo podía controlar. Y por el hecho de decir, no, es que si salgo a elegir otro vehículo, tengo que salir del evento y después echarme igual, no sé, un minuto esperando para poder seguir jugando. Es una locura, es comprensible, pero como dije en su momento, creo que lo que va a marcar más el no hay vuelta atrás de esta generación es precisamente los SSD y los tiempos de carga. Hablando de la jugabilidad, creo que uno de los puntos fuertes de los Forza Horizon es la accesibilidad que tiene el juego. Ya desde eso ha sido, yo creo que es señal prácticamente desde el inicio de la saga, Ricky me corregirás, y esto en el 5 se mantiene. Es decir, la posibilidad de ajustar los niveles de dificultad del juego son amplísimos en cuanto a ya no solo la dificultad de la IA, sino también los parámetros de qué ayudas, de qué dificultades te puedes encontrar. Creo que sabe ajustar el juego muy bien para que cualquiera pueda disfrutar desde un juego muy simple y muy muy fácil hasta, no voy a hablar de un simulador, por supuesto, pero si tú le quitas absolutamente todas las ayudas y lo pones lo más realista, es un juego que tienes que saber conducir. No es un, o sea, no estamos hablando de los modos más duros, pero se puede complicar y tienes que tener una conducción fina, con lo cual por aquí yo creo que es de aplaudir, porque permite eso precisamente, que tanto alguien que sea un amante de los simuladores pueda disfrutar de la experiencia sin que le parezca pues eso, nada, nada super realista, nada de lo más realista posible, pero sí que le va a exigir técnicas de conducción realistas hasta alguien que no juega coches como es Alexis, que pueda encontrar también diversión aquí. Sí, eso es verdad, que tiene muchísimas opciones y obviamente va dando, como lo va manejando con el tema de la dificultad de la IA, simplemente mientras más difícil lo vas poniendo, más recompensa te dan al terminar una carrera. Digo al terminar una carrera y no al ganar una carrera, porque como es un juego tan enfocado a que te lo pases bien, que te eches un buen rato y ya, es que con que la termine puto último cuadra carrera, te lo dice, bueno, también la completas, de si quieres más puntos, trata de salir en una mejor posición, pero si no, ya está, ya la has jugado, te has divertido, has participado y puedes ir a lo siguiente si te interesa, o puedes reintentar si quieres quedar podio o quedar con esa primera posición. Respecto a la variedad, pues para la gente se haga una idea, precisamente hablamos de un juego que propone todo tipo de carreras y eventos, tenemos entre comillas exploración, eventos... Se te ha cortado, Rey, el último. Vale, pero respecto a la variedad, pues tenemos un juego que uno de los puntos fuertes que también tiene es la variedad. Tenemos muchos tipos de carrera, tenemos carreras off-road, por llamarlo de alguna manera, tenemos carreras que son pues siempre sobre asfalto, sobre circuitos, tenemos como eventos de, digamos, exploración, y tenemos una variedad en el mapa enorme, que es, digamos, yo creo que la gran diferenciación o el gran punto fuerte de Forza Horizon 5 frente a las otras entregas, y es que México, que es donde está ambientado el juego, presenta ambientes muy dispares, muy distintos y todos muy bien caracterizados. La jungla, el desierto, las ciudades, los ríos, la playa. Realmente a mí, por ejemplo, me ha encantado el desierto, las dunas, cómo es conducir por allí. Reino Unido era mucho más homogéneo. Aquí tienes mucha más disparidad de o el volcán también. Tienes mucha más disparidad de localizaciones sobre las que se hacen distintos eventos y que le dan al juego muchísima variedad. O sea, tienes los eventos de velocidad, tienes, como os digo, saltos. Bueno, lo típico que tiene la saga Forza, que tiene mucha variedad de situaciones, que aquí la sigue manteniendo con los macro eventos también, estos que son muy locos. Y las historias especiales que tiene, por ejemplo, pues una muy bonita, ya veréis, pues con el Bocho, el Volkswagen Escarabajo, que se le dice Bocho en México, y que realmente ha sabido mostrar lo que es México. O sea, yo, por ejemplo, recomiendo mucho jugarlo en castellano, porque aquí en España, al menos, por defecto viene con las voces en inglés, porque no hay doblaje al castellano de aquí de España. Sí que si lo pones le cambias la localización a México, pues te pondrá el castellano mexicano. Se entiende perfectamente y el juego está hecho en México y se oye de maravilla y luce y se escucha muy bien. Así que el tema de sonido también por esa parte está muy bien, y los coches, los efectos, pues como viene sigue siendo típico la saga, se escucha de maravilla. Todos los motores rugen de escándalo. Sí, había un poco... Yo la localización del mapa y demás es espectacular, y lo he leído mucha gente, porque yo México conozco por vídeos, fotos y series, no he estado recorriendo México nunca, pero todos dicen que transmite muy bien la esencia de qué es México, de repente estar pasando por una ciudad, irte a una zona más rural con las casas más separadas, el estilo de construcción, el estilo de cómo son los ambientes en la selva, cómo son cada uno de esos matices del país, que están llevados de una manera espectacular. Obviamente no a modo realista, porque si no, para llegar de una carrera a otra igual te echa un día conduciendo, pero sí, comprimido todo eso para poder mostrar exactamente desde el mar hasta los templos aztecas clásicos que hemos visto infinidad de veces y cómo son esas ruinas y cómo es el lugar donde están y demás. Con respecto a la localización de lenguaje, es que yo lo jugué en inglés y es súper irritante. Muy irritante, ¿por qué? Porque todos los personajes, no uno, todos hablan inglés, pero tienen que soltar por cada oración dos o tres palabras en castellano. ¿Por qué? Porque aparentemente consideran que, no sé, que es no se pueden acordar que están hablando otro idioma, o que es muy importante resaltar todo el tiempo que es que saben hablar español. Y me pareció ridículo, porque es medio como forzar la historia de cierta manera, que lo hemos visto caracterizado alguna vez en alguna película o algo así, pero no es la realidad. Yo no conozco sin ir más lejos, yo trabajo en una empresa para Estados Unidos. La mayoría de los clientes que tengo son de Estados Unidos y tal. Y cuando estamos en reuniones con otros compañeros de España, con clientes de Estados Unidos, no es que le estamos diciendo, yeah, you know, we need to change this característica, y no le metemos palabras en español constantemente porque sí, para remarcar que estamos en un lugar. Me pareció muy traído los pelos, y no es que lo hacen algunos personajes que tendría sentido, es que todos hablan exactamente de la misma manera. Entonces creo que me sumaría a la recomendación de Ruedi de escucharlo directamente en español. Y aprovecho para decir algo que no está relacionado con esto, pero no quiero que se me olvide, que no me gustó, que seguramente viene de los otros Forza, pero me pareció un poco molesto, que es que compensa cuando estamos yendo en modo libre, en modo de un punto a otro, simplemente haciendo el cabre y tal, el juego compensa muy, muy, pero mucho más conducir mal, es decir, meterte por el medio de cualquier lado, a romper cactus, a llevarte puesto los alambrados de las casas, a romper carteles y postes de luz, que ir conduciendo bien a alta velocidad. Es impresionante. Yo me di cuenta poco tiempo de estar jugando, que decir, bueno, pero al final ya ir por la carretera un lugar por otro no me compensa, porque no gano los puntos para mejorar el coche, y en cambio si voy por el medio de la puta montaña chocándome contra todo y reventándome por todos lados, me sale más a cuento y llevo en línea recta. Y eso entiendo que sea divertido, pero es como que le quito un poco la gracia o la repercusión a ir conduciendo realmente bien a toda leche. Yo creo que es parte de la gracia de Forza, que te permite, pues eso, hacer el cabra. Ya tienen modos, o sea, eventos que te permiten hacer saltos y hacer el cabra. Y que no es un simulador, y precisamente, pues yo creo que es una forma más de incitar al jugador de decirle, oye, salte de la ruta y prueba de explorar todo este mapa que hemos creado, porque de hecho hay retos en los cuales, si tú sigues la ruta, no es imposible que te saques las tres estrellas, o sí, la puntuación máxima. Tienes que salirte de la ruta aunque te esté marcada. Entonces, yo creo que es parte de las cosas que hacen grande a Forza, esa posibilidad de irte por donde quieras, con el coche que quieras. Sí, sí, pero no se malinterprete. Yo no digo que esté mal, o que debería ser más lineal, o debería sedentar eso, pero es que da muy poco por ir conduciendo bien. Y al final, un juego de conducción que te recompense poco por ir bien, me choca un poco. No estoy en contra de que te dé todos esos puntos y te permita hacer todo eso encadenado de bono y que te motive de cierta forma a hacerlo, pero también está, a ver, es difícil ir rápido por una puta carretera agarrando bien las curvas. Quiero decir, me parece, quizá no es que está muy valorado el otro, sino que está poco valorado la conducción en general cuando estás en el modo libre. Sí, en el modo libre sí, pero es lo que te vuelvo a decir, en el modo libre... Claro, no, pero yo hablo del modo libre, no hablo del otro. Pero el modo libre es para hacer el idiota y ya está. Me parece incluso mejor. ¿Qué necesidad tienes el modo libre de hacer bien las cosas? Ir por la carretera a lo mejor te permite ir más rápido si es en línea recta. Entonces, yo por ahí lo veo incluso bien. O sea, para que cuando tienes que acortar, decir, tengo que ir de un lado al otro el mapa, por la carretera tarda ya la vida, pues que encima que acortas te recompensen. No sé, yo lo veo incluso positivo. Ricky, ¿tú cómo lo ves? Hombre, claro, eso es típico de la saga, el hacer el cafre. Es que es lo que te incita luego a tú mirar el mapa y decir, vale, me faltan estos carteles, me faltan estos puntos de... O sea, creo que era la foto que era también, o los parajes y todo eso. Entonces, claro, al final si tú te ciñas a lo que es la carretera, matas parte de la esencia Motorsport, que ya no es solamente que vayas a un gran festival de coches, sino hacer el cafre, hacer las locuras que puedes hacer esos saltos imposibles para llegar a esos carteles encima de las casas, a ver cómo te lo ocurras para llegar hasta ahí. No sé, esa es la parte de la magia, que te den puntos haciendo derrape, chocándote con cosas y demás. Al final esos puntos, pues mira, desbloquean alguna cosilla, pero que tampoco es algo, creo yo, que para todo avanzar en la historia, que sea totalmente necesario. Es verdad que te dan luego puntos para tú mejorar el coche, no está lo de las ruletas y demás, que te van dando más cosas. No, claro, al final es la gracia y la esencia de decir, tengo que ir desde A hasta B, ve como te dé la gana. O sea, eso es lo divertido del juego. si le quitas eso, ¿qué tienes? Si tú tienes que ir por la carretera, ¿qué tienes? Un Forza Motorsport. O sea, no tiene nada que ver, matas el espíritu del juego. Ya, no me quiero enredar mucho. Yo simplemente repito nada más. No digo que no debería estar, digo que también debería estar lo otro. Digo que también debería estar una recompensa un poco más decente para ir por la carretera. Yo por lo general iba porque al final se te hacen mucho más largos los tramos si no vas haciendo el imbécil y no vas descubriendo los carteles, no vas descubriendo cosas. Entonces el diseño del juego te lleva un poco a salirte de la ruta para ir encontrando esas cosas, pero había momentos que no me apetecía, que había momentos que quería seguir una ruta y tratar de conducir medianamente bien, en parte para practicar quizá con el coche, es decir, a ver a qué velocidad puedo agarrar según qué color de curva, porque tiene la misma indicación que tenía el 4, que imagino que también será algo común de la saga, sobre el asfalto, marcando no solamente el camino recomendado, sino poniéndote con alertas de colores cuando deberías ir disminuyendo la velocidad o cuando es momento para pisar el acelerador. Y no todos los coches se manejan de la misma manera que supuestamente debería ser la óptima. Digamos, hay ciertos coches que hasta cuando lo tomas en amarillo podés entrar perfectamente en la curva sin problema, y hay otros que hasta yendo en azul tenés que ir con cierto cuidado porque se desliza demasiado, porque pierden rápido la tracción y tal. Entonces, cuando quería ir un poco más practicando, conociendo el coche, sentía que estaba perdiendo la oportunidad de sacar esa puntuación. Bueno, pues yo creo que con todo esto la gente ya se habrá hecho una idea. Por supuesto, comentar que el juego tiene multitud de coches, que podemos personalizar al personaje con también multitud de atuendos, camisetas y accesorios, y que bueno, pues es un juego que puede dar muchísimas, pero muchísimas horas de diversión, y más que va a dar, porque Playground le va a dar soporte, ha dado muy buen soporte a Forza Horizon 4, ya lo ha dicho Ricky, y con Forza Horizon 5 como mínimo van a dar el mismo, así que tenemos un juego para muchísimo tiempo, así que para todo aquel que sea amante de los juegos de coches, arcade o simulación, si te gustan los coches, si te gusta conducir, este juego es completamente recomendable, incluso por el precio actual de 50-60 euros por el que se puede encontrar, está incluido en Game Pass, ni lo dudes, pero es que incluso por esos 50-60 euros, teniendo en cuenta la de horas que te va a dar y el contenido que se va a seguir dando, es de esos juegos que a mí no me cuesta nada recomendar incluso por el precio actual. No sé vosotros cómo lo veis. Bueno, jugar a este título es jugar a un juego con unos valores de producción muy altos, es un valor seguro, y que te va a dar horas de diversión. Entonces el dinero que te cuesta está bien empleado, porque ya es que solamente no vas a tener un juego para 20, 30, 40, 50, 60 horas que le puedas dar tranquilamente, para desgranarlo todo. Si eres de jugar online, pues te lo vas a echar 1000 horas más todo el contenido que van a ir añadiendo. Va a ser una locura, y es un juego que tiene, presenta unos valores de calidad bastante altos desde el comienzo. Es verdad que luego, como todo, no evoluciona y demás. Aquí ya depende de lo que te gusta de la... Si te gusta mucho Forza Horizon, pues lo vas a jugar y te vas a divertir igualmente. Nunca lo has probado, no es una muy buena ocasión para probarlo, y si ya el último te patina un poco, pues este no lo pruebes porque no te va a cambiar absolutamente nada. Y así eres usuario de Game Pass, pues tener ese título desde el día 1 de salida ya es un puto lujazo. Sí, al final, tal cual lo dice Ricky, lo del Game Pass es una locura. Es el mejor lanzamiento de un juego de Microsoft en cantidad de jugadores. Eso es precisamente por habla del nivel del juego, de quizá un poco también del año que vivimos y de la importancia y cómo pega el Game Pass, pero así sea pagando, yo creo que cualquiera que le gusten los juegos de conducción es un juego a tener. Entonces yo no me planteo dejar de pagar Game Pass posiblemente nunca, porque la verdad que es muy difícil justificar por qué no pagarlo actualmente, sobre todo teniendo PC y Xbox, no se me cruza por la cabeza esa posibilidad. Pero si hay alguien que a lo mejor está dudando y se lo probó por un euro en algún momento y no le convenció el servicio, el juego como juego es algo que hay que tener. De la misma forma que, no sé, que yo tengo comprado el Age of Empires 2 Definitive Edition, porque sé que pase lo que pase, sea lo que sea, quiero tener ese juego en la biblioteca disponible. Y este es igual, creo que es un juego a tener para los amantes de los juegos de conducción. Pues listo, con esto vamos a dar carpetazo a este Forza Horizon 5, juego recomendadísimo, juegazo la verdad. Y vamos a pasar ya al segundo juego de este programa, lo va a traer Chuno, y que es el Greek. Así que adelante, Chuno, ilumínanos. Muy buenas, hoy os traigo de nuevo un juego indie que me apetecía compartir desde que lo jugué hace 2 meses. Se llama Greek, Memories of Azua, y salió el pasado 17 de agosto. Es cierto que tenía muchas ganas de hablar de Greek, porque no, por supuesto tengo que cubrir la cuota que me impongo de análisis indie cada año, pero también porque la estética me atrajo desde el primer vídeo y nos presenta un gameplay que a muchos nos recordará títulos anteriormente jugados. Greek, Memories of Azua es una aventura side-scrolling para un jugador cuya historia, contada con animaciones y diálogos entre personajes y textos, trata de 3 hermanos cobrines, Greek, Adara y Raiden. Su raza está siendo atacada por sus enemigos, los Urlak, y la batalla que ha tenido lugar entre los cobrines y los Urlak ha durado ya mucho tiempo, y los cobrines se ven obligados a huir de sus tierras. La meta de Greek es reunirse con sus hermanos, ambos hermanos, con su hermano y su hermana, y después escapar en los cepelines que se construyen a lo largo de nuestra partida. La particularidad del juego, aparte por supuesto de la puesta en escena en estilo Metroidvania con plataformas y puzzles, es el uso de los 3 hermanos, pues cada uno tiene unas habilidades distintas. Greek, el hermano menor y el protagonista de nuestro gameplay, es el más rápido y ágil. Carga con una espada laureana que le entregó su hermano y gracias a su pequeño tamaño puede desplazarse por zonas por las que otros no pueden pasar. Adara, la hermana mediana, es una aprendiz del monasterio de Priya. Usa magia arcana para atacar a distancia y puede levitar y bucear, habilidades que le permiten acceder a zonas que sus hermanos no pueden. Raidel, el hermano mayor, es uno de los mejores guerreros de Azur y destaca tanto en la defensa como en el ataque con su espada y su escudo. No puede nadar debido a su pesado equipo, pero posee un gancho con el que desplazarse por zonas complicadas. Este juego no permite escoger solo uno de los personajes, como se daba por ejemplo en los Golden Axe de Sega, sino que alternamos entre los 3 personajes para superar tanto los puzzles y guiarlos independientemente por el mundo y las zonas interconectadas. Además de la opción de poder dejar a un personaje en un punto específico del mapa mientras controlamos a otro y usamos sus habilidades, Greek se distingue de otros títulos con jugabilidad similar al darnos la opción de reunir de manera automática a los 3 personajes con un botón de nuestro mando si está suficientemente cerca ese personaje de otros. Pero también nos da la opción de movernos a la vez con los 3 personajes, es decir, que al mismo tiempo si apretamos un botón del mando, y desplazamos evidentemente el personaje, los 3 van a actuar del mismo modo, al igual que si apretamos el botón de atacar mientras tenemos el botón ese específico apretado, veremos que atacan o saltan juntos. Esta particularidad resulta de lo más práctica, puesto que no nos vemos obligados a mover individualmente los 3 personajes cuando deseamos cruzar una zona con rapidez. No obstante, esta característica puede ser un poco complicada y hay que acostumbrarse a ella, pues cada personaje ataca de un modo y se desplaza a un ritmo distinto. A la hora de sortear plataformas, los distintos tipos de saltos y distancias que recorren pueden complicar el avance o incluso obstaculizarlo. En mi caso, incluso solo controlando a Greek y a Adara, lo que me sucedió es que me quedé sin la habilidad de levitación de ella en mitad salto, cayendo al vacío a la zona inferior, ahora no me acuerdo, mientras que Greek ya lo había dejado seguro en la siguiente plataforma. Por ello, tenía que cambiar de personaje y recorrer todo el camino solo con Adara, convirtiendo esta habilidad tan particular de este juego realmente, porque es una característica que llama la atención, en una acción tediosa cuando quieres avanzar rápido sin pagar el viaje a través de los portales del transportarte. La jugabilidad La jugabilidad permite disfrutar de este título de diferentes modos, ya que habrá zonas o luchas en las que podremos escoger o priorizar un personaje. Aunque haya batallas de ritmo acelerado, no es lo mismo luchar a distancia con Adara, melee con Grieg o melee más pesado y con escudo con Raiden. Por supuesto, lo que llama la atención de Grieg son sus maravillosas animaciones y arte dibujados a mano. Este juego nos presenta un mundo colorido, mágico y fantástico a través de un apartado visual de calidad para que captemos una historia sobre familia, hogar y la unión en tiempos difíciles. El apartado sonoro pasa un poco desapercibido, al menos desde mi punto de vista. Y es que durante nuestra aventura sí que es verdad que es... La tendremos en cuenta, estar ahí presente a veces, pero a mí personalmente no me llamó tanto la atención como otros títulos. Y es que a pesar de estar... Es una lástima porque está formado por una banda sonora con orquesta en directo y trae estos temas así expresivos y atmosféricos para acabar de unir toda esa experiencia que vivimos al jugar este juego. Sé que a estas alturas es posible que os estéis preguntando: ¡Ey! ¿Por qué no has finalizado ya? Deja de darnos el tostón. Pero yo, la verdad, lo que creo que estaréis pensando también, algunos de vosotros, es: ¿no estás describiendo otros títulos con mucho más peso en la historia de los videojuegos que este y con una jugabilidad excepcional? Y precisamente si hago esta pregunta retórica es porque la respuesta es sí, por supuesto. Pero no todos tendremos los mismos juegos en mente. Al seducirnos con su apartado visual y sonoro, a muchos les evoca el recuerdo de los Ori y el Hollow Knight. Por lo que se ve, como muchos otros desarrolladores indie, sí se influenciaron de estos tres grandes juegos. No obstante, los primeros juegos que invadieron mis pensamientos al ver el tráiler y al empezar a jugarlo, al menos en mi caso, ya cada uno, si alguien ha jugado, por favor, me gustaría que lo dejarais en los comentarios del podcast, pues a mí me vino a la cabeza el The Lost Vikings, desarrollado en 1992 por Silicon and Synapse, ahora Blizzard Entertainment, y Trine, desarrollado por Frozen Byte en 2009. Menciono solo los dos primeros títulos deliberadamente, pues son los que marcaron el ritmo de los títulos que le siguieron. Tanto Grieg como Lost Vikings y Trine tienen muchas similitudes basadas en el manejo de tres personajes al mismo tiempo. Por supuesto, enseguida veréis las diferencias. Con Trine, por ejemplo, ya sabéis que solo podemos controlar un único personaje a la vez, aunque podamos utilizar cualquiera de las habilidades especiales de Amadeus, Zoya y Pontius. En cuanto al The Lost Vikings, considero que es el que más se asemeja a este, pues tenemos que utilizar las habilidades de Erik, Valiok y Olaf para resolver los puzzles y avanzar al siguiente nivel. Aunque la mayor diferencia, aparte de que en Grieg el juego se compone de un mapa dividido por zonas y no por niveles como pasa con The Lost Vikings y Trine, es el ritmo. The Lost Vikings puede sorprendernos en algunos niveles y nos obliga a luchar por turnos o con nuestros personajes a la vez contra un jefe, pero en Grieg es prácticamente obligatorio llevarlos juntos y adaptarnos al ritmo de cada uno hasta unificarlos en una perfecta y ágil coreografía. Así que si sois fans de The Lost Vikings o de Trine en versión 2D y queréis probar algo nuevo en los que os rete vuestra habilidad con el mando, os animo a que le deis una oportunidad a Grieg Memories of Azure por 19,99€, la versión básica en PC, Switch, Xbox o PlayStation 5. Pues muchas gracias, Chuno, por este Grieg, un juego, bueno, como siempre nos trae juegos originales y distintos, que bueno, venimos de un pepinazo como el Forza, también está bien conocer juegos pequeñitos así distintos como Grieg. Y vamos ya a pasar a cerrar muy brevemente el programa con un par de noticias sobre la Next Gen que tiene que venir fuerte ya el año que viene. Porque, bueno, como comentamos en el último programa, se anticipan juegos muy potentes e interesantes para el año que viene, aunque a lo mejor no todos van a ser Next Gen. Y hay una cosa importante, por ejemplo, por la parte de Sony, sus pepinazos, pues van a seguir saliendo en PlayStation 4. Este Forza, por ejemplo, que estamos viendo, está para la anterior generación. Halo sale en nada, también va a salir para la anterior generación. ¿Y por qué digo eso? Pues porque recientemente AMD ha dicho que prevén problemas de suministro de chip hasta 2023. Así que yo de momento le diría a la gente que sigan estando tranquilas, porque creo que hasta las compañías son conscientes de ellos y van a seguir intentando exprimir o mantener que los títulos sigan sin salir para generación nueva, así que no sé cómo lo ves, Ricky, tú, por ejemplo, Alexis, pero yo apostaría que vamos a tener un segundo año también relativamente decepcionante de Next Gen respecto a juegos exclusivos que saquen el potencial de la Next Gen. Que el potencial, por ejemplo, lo digo por poner un ejemplo, de una noticia que también acaba de salir, para que la gente entienda, Stalker 2, juego que va a ser para Next Gen y que ya se ve ya de escándalo, va a pesar ni más ni menos que 180 gigas. Aquí vamos a ver un poquito también la diferencia, que ojo también porque preparémonos para lo que vaya a venir cuando venga la Next Gen, porque hostia, los juegos se van a ir, parece que más bien ya vamos a empezar a llegar a juegos de 200 gigas. No, pero eso es como todo, al final pues conforme van evolucionando las consolas, los juegos pesan obviamente más, y el caso del Stalker pues es una auténtica burrada. Pero bueno, a lo que comenta Ready, pues obviamente estamos ante un punto de escasez de consolas actuales, que es un hecho que las compañías son conocedoras de ello. Es decir, no vas a dedicar unos recursos a un título exclusivo cuando a lo mejor tu parque de consolas es pequeño y o relativamente pequeño, y que obviamente no lo puedes ampliar, no porque no quieras o que el mercado no quiera, sino porque no tienes consolas que vender y demás. Súmale la especulación, pues al final pues tienes ahí un conglomerado de historias y jaleo bastante importante que hace que te lo pienses a sacar un juego exclusivo para la nueva generación. Y esto al final pues lo que haces es sacar híbrido entre la anterior y la nueva. Y un poco lo que comentabas antes en el análisis del Forza, oye, sí, se ve bien, pero es que en consola falla esto, falla tal. Obviamente porque tienes que adaptarlo a la Xbox Fat y demás. Y al final pues todo eso acaba pesando y lastrando a la nueva generación. Y conforme dices de dar el salto, no darlo, que la gente esté tranquila. Hombre, intranquila no va a estar, porque para conseguir una consola tienes que hacer casi un cursillo, estar pendiente. Darle seguimiento, al final si quieres la puedes conseguir. No sé cómo estará este año el tema de las consolas, porque ya hace tiempo que no lo sigo, pero que tampoco hay que volverse loco, ¿sabes? Si esperas otro año más, pues mira, al final los beneficiarios son los que se han mantenido la anterior generación, que ven que su compañía sigue sacando juegos, no porque ellas lo deseen, sino por cómo está el mercado ahora mismo. Yo creo que estará más fácil ahora conseguir consolas, básicamente porque ya hay más gente que la tiene. Digamos que la gente que hemos sido más rápidos, porque sabemos estar más atentos, más seguir temas de, bueno, pues el método de estar atento para comprarla rápido y ser más pillo, siempre siendo legal, por supuesto, nada de usar bots, ya la tenemos la mayoría. Entonces, como bien dices, yo tampoco sé cómo estará, pero teniendo en cuenta que este perfil de nosotros, que podíamos ser más rápidos y quitarse la gente que no estuviera tan dispuesta a perder tanto tiempo, a gastar esos recursos en estar atentos, ahora lo tendrán más fácil. Ahora para Navidades no, porque estará todo el mundo intentando conseguirlas, pero yo creo que el año que viene, aunque haya escasez, la escasez se refiere a que tú no vas a poder ir a la tienda. Igual que vas, típico, ibas a la tienda y te la comprabas, pues a lo mejor tienes que hacer una reserva y te llegará en un mes o en dos meses. Cosa que ahora, aunque hagas, te van a decir es que no hay. Entonces yo creo que el año que viene, esa situación, es que este mensaje de escasez también hay que entender que es para el gran público. Entonces yo creo que va a ser mucho más asequible, pero vas a seguir sin poder ir a la tienda y comprarte la Play 5 o la Xbox Series X. Pero si la pides y te la dejas encargada, pues eso, en un mes probablemente la puedas conseguir. Con lo cual, quien esté interesado en una y no quiera tanto lío, pues eso, que sepan que el año que viene pues probablemente lo vayan a poder conseguir. ¿Qué tanta prisa tengas en cogerla? Pues lo que decimos, de momento tampoco parece que de repente va a ser un catálogo súper amplio. Así que yo de momento le seguiría diciendo a la gente que se espere, que motivos importantes, más allá de los tiempos de carga, como bien decía Alexis, no hay. Entonces, pues, de momento yo le diría a la gente que siga tranquila. Claro, además, a ver, ¿cómo se repercute un poco en que este año, a un año del lanzamiento de las consolas, no hemos tenido ofertas? Porque claro, es que no hace falta, porque de todas formas a precio completo no se pueden vender. Sin embargo, la Series S, que es una consola menos atractiva porque es menos potente, porque tiene sus limitaciones, porque vamos, no es la bandera de Xbox por ahí, sí que se consigue y sí que se han salido ofertas muy interesantes para comprarla. Pero claro, es la Series S. De hecho, en el game ahora ha salido la opción esta de pagar el Game Pass con un poco más y llevarte la consola, que es con un contrato a 24 meses y son la, para el Series S creo que eran 25 euros al mes y te incluye el Game Pass de, por 24 meses y la consola. Pero claro, eso es la S. La X, obviamente, el día que salió estaba totalmente agotada, que eran, y la diferencia de precio estaba interesante porque era 36 euros, creo, 35 euros en lugar de 25, pero claro, es la Series X. Yo creo que de a poco se va a poder, como dice Roy, tampoco es que no estemos perdiendo nada, y no es solo, porque obviamente que influye, pero no es solo el hecho de que no es que todavía no toda la gente que tiene la consola puede tener, es que siempre cuando se lanza una generación, al principio de la generación, el salto no se nota tanto. Está porque los juegos no se desarrollan en 3 meses, sino que ya vienen con un montón de cosas y estructuras y demás pensado de antes, y al final siempre los juegos al principio no saben sacarle todo el potencial a la consola. Quizás lo que más salta Next Gen hoy por hoy son incompetencia de desarrolladores de optimizar suficientemente bien el título, como lo vimos en The Medium fue un caso muy claro que no, es que este juego necesita nueva generación. Claro, cabrón, porque lo desarrollaste como la puta mierda y si no tenés un pepino de máquina no lo puedes correr de manera decente. Pero más allá que eso, o que realmente te esté volviendo loco un exclusivo, sabemos un caso un Demon's Souls, sabemos un caso un Ratchet & Clank, sabemos algunos de esos que no hay otro lugar donde jugarlo que no sea nueva generación y quizá te puede tirar un poco más, pero en líneas generales la gran mayoría de los juegos o están disponibles para generación anterior y se pueden seguir jugando tranquilamente o todavía no dan ese salto tan espectacular. Me preocupa más el tema del tamaño, que está el que ardía con 2 juegos que va a pesar 180 GB el juego cuando estamos teniendo consolas de capacidad muy limitada, porque se ha dado salto en todo menos en capacidad, porque al mejorar la tecnología se ha mantenido ese casi tera, porque ya ni un tera. Y eso puede ser un problema muy grande de esta generación, por lo menos hasta que salga la revisión de las consolas. Coincido completamente. Creo que va a ser el problema. Veremos si lo pueden solucionar más adelante bajando los precios de los discos duros compatibles con las altas velocidades que requieren estos juegos Next Gen. En fin, es algo que veremos en el futuro. Pero, pues eso, en el futuro, ¿por qué? Porque ya hemos llegado al final del programa. Pues bueno, chicos, un programa más tranquilito. La semana pasada fue muy loco, un programa trayendo juegos, sobre todo este Forza Horizon 5, este pepinaco que repetimos, cualquiera debería al menos probarlo, sobre todo en Game Pass, te guste o no los coches. Pero bueno, vamos allá a dejarlo, esperamos que a la gente le haya gustado. Ricky, muy buenas noches, encantado de tenerte otra vez por aquí y ya estamos a punto de terminar la temporada, así que nada, nos vemos. Creo que nos ibas a comentar que has conseguido completar el reto, ¿no? Ya, de este año. El reto que me quedo de inventar yo, porque si no, no había manera de conseguirlo. Obviamente lo de Red Dead Redemption 2 lo me hacía ya muy cuesta arriba, pero a cambio saqué lo del PUBG, los 1000 puntos de logro. Pero también es bastante complicado y ganar una partidita al mes, que justamente la he sacado el día de hoy. Así que si los oyentes me perdonan ese pequeño trapicheo, pues lo tengo conseguido, y si no, pues nada, otra cosa. Alexis, pues nada, un placer tenerte por aquí. Actualízanos, ¿cómo vas con el reto? Gracias. A ver, el reto lo tengo totalmente cumplido desde hace un mes y medio, desde poco antes que saliera el Age of Empires 4, lo conseguí completar. Me costó mucho, me hizo pasar mucho más momentos. Lo tengo cumplido de momento, ¿por qué? Porque hay uno de los puntos del reto que es por cada juego que abandone tengo que tener 2 juegos acabados en el mismo año. Entonces todavía tengo posibilidades de perderlo, sobre todo porque me he metido a jugar Inscription y tengo abierto otros 2 jueguitos más que me pueden paralizar, y cuando me vuelva a la racha de salió este, compré este, lo quiero probar y no pasarlo, se me puede ir a la mierda. Pero tengo los AAA, tengo los juegos de Sega o de plataformas de Sega, y nada, creo que para el año que viene voy a poner retos un poco más coherentes, porque la primera mitad del año sobre todo la pasé con mucha presión con eso. Pues no, yo creo que no voy a cumplir, porque Celeste sí cumplí, pero luego se me han complicado los planes. Esperaba tener disponible muchas horas disponibles para jugar con el PC en verano, pero al final se retrasó la disponibilidad del PC prácticamente hasta noviembre, que ha coincidido con Forza y ahora sale Halo, así que no voy a ponerme en el PC, con lo cual lo de pasarme un juego en PC no me va a dar tiempo. Y el Rocket League, hijos de puta, no habéis querido jugar conmigo y jugar solo es una mierda. Así que lo veo complicado, así que creo que el año que viene voy a jugar a Half-Life. En fin, pues ya veremos el año que viene. Nada, agradecer mucho a los oyentes que estén una semana más con nosotros. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.